Desalambrando Ideas. Un programa que nos invita a repensar temas que atraviesan la actualidad del agro. Yo aprendí que la mayoría de las veces las cosas no son lo que parece, que somos una especie. Bienvenidos a un nuevo programa de Desalambrando Ideas, un programa de sexto año de la ESPA. Hoy lo estamos acompañando desde este espacio Milton Campos, Magali Loza y Camila Laos, que soy yo. Bueno, en el primer bloque vamos a estar hablando, compartiremos algunas efemérides destacadas de la semana relacionadas con el mundo rural. El 8 de septiembre se conmemora el Día de la Agricultura y el 9 el Día Mundial de la Agricultura. Vamos a empezar con el 9 de septiembre. 9 de septiembre, Día Mundial de la Agricultura. Es tiempo de homenajear a todas aquellas personas que dedican su vida a cultivar las tierras para abastecer a la población de comida. ¿Qué es la agricultura? Es el conjunto de técnicas, conocimientos y saberes para cultivar la tierra y la parte del sector primario que se dedica a ello. En ella la engloban los diferentes trabajos de tratamientos del suelo y los cultivos de vegetales. Comprende todo un conjunto de acciones humanas que transforman el medio ambiente natural. Las actividades relacionadas son las que integran el llamado sector agrícola. Todas las actividades económicas que abarca dicho sector tienen su fundamento en la explotación de los recursos que la tierra origina, favorecida por la acción del ser humano: alimentos, vegetales como cereales, fruta, hortalizas, pastos cultivados y forrajes, fibras utilizadas por la industria textil, cultivos energéticos, etc. Acá ya empezamos a hablar del 8 de septiembre. Se conmemora y fue instituida en recuerdo de la primera empresa colonizadora argentina dedicada a la agricultura, fundada en Esperanza, por provincia de Santa Fe. 8 de septiembre. La conmemoración fue instituida en recuerdo de la primera empresa colonizadora argentina dedicada a la agricultura, fundada en Esperanza, provincia de Santa Fe. Por iniciativa de don Aaron Castellanos durante la gobernación de José Cuyem. Los colonos eran 1.162, todos de nacionalidad suiza. Y fue precisamente el 8 de septiembre de 1856 que cada uno tomó posesión de la parcela que se le había asignado, 58 años después. El 8 de septiembre de 1910 se inauguró en el centro de la ciudad de Esperanza, en la Plaza San Martín, el Monumento a la Agricultura Nacional. Desde 1944 y por siempre se resalta en este día la importancia del agricultor en la construcción de la patria. Se brinda honor a todos los hombres y mujeres que luchan cada día por una vida digna, ensuciando sus manos para ofrecernos el fruto de su trabajo. Vamos a una pausa con un tema musical. Son el poder, con cascabel escenar, y una la tierra hecha en Bolivia. Un canto de amor será, uniendo corazones, caporales de mar. Y una la tierra hecha en Bolivia. Un canto de amor será, uniendo corazones, caporales de mar. Tiembla la tierra, hecho en Bolivia. Tiembla la tierra, tiembla la tierra. Tiembla la tierra, tiembla la tierra. Tiembla la tierra, tiembla la tierra. Tiembla la tierra. Hey, hey, hey. Dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, d secreto de mis amores, gran Dios en el carnaval, marchas por siempre en la tierra, la tierra, hecho en Bolivia, con polleritas, blusas de seda, un canqueteo sensual, llevando mensajes de paz y amor, tierra, la tierra, hecho en Bolivia, un canto de amor será, uniendo corazones, caporales en Tiembla la tierra, hecho en Bolivia. Un canto de amor será, fundiendo corazones, caporales en ar. Tiembla la tierra, hecho en Bolivia. Tiembla la tierra, tiembla la tierra, tiembla la tierra, tiembla la tierra, tiembla la tierra, tiembla la tierra, tiembla la tierra. Continuaremos con el programa Desalambrando Ideas. Acabamos de escuchar una canción de Calamarca, Tiembla la Tierra. En este bloque les contaremos sobre los orígenes de la agricultura y cómo fue creciendo en el mundo. El inicio de la agricultura se encuentra en el periodo neolítico, cuando la economía de las sociedades humanas evolucionó desde la recolección, la caza y la pesca y la agricultura y la ganadería. Las primeras plantas cultivadas fueron el trigo y la cebada. Sus orígenes se pierden en la prehistoria y su desarrollo se gestó en varias culturas que la practicaron en forma independiente, como las que surgieron en el denominado Creciente Fértil, zona del Oriente próximo desde Mesopotamia al Antiguo Egipto. Las culturas precolombinas de América del Central, la cultura desarrollada por los chinos al este de Asia. Desde entonces, la evolución de la agricultura no se ha detenido y su contribución a la humanidad es fundamental en los alimentos humanos. Pero no solo de estos, ya que también se vincula a la alimentación animal y a la producción farmacéutica. La agricultura es plantar la semilla en la tierra, sí, pero también por ella la ingeniería, la ciencia y la tecnología han alcanzado extremos impensables para otras épocas, y que en el futuro continuarán sorprendiendo a las próximas generaciones. La agricultura moderna depende enormemente de la tecnología, las ciencias físicas y biológicas, la irrigación, el drenaje, la conservación y la sanidad, que son vitales para una agricultura exitosa. Exigen el conocimiento especializado de ingenieros agrónomos. La química agrícola, en cambio, trata de con la aplicación de fertilizantes, insecticidas, fungicidas, la preparación del suelo, el análisis de productos agrícolas. Ahora hablaremos sobre la importancia de conservar el suelo agrícola. Una vez que el suelo se erosiona, es difícil recuperarlo. Por eso es muy importante tener en cuenta la conservación del suelo, porque la intensidad erosiva de las precipitaciones aumenta un 20% en los últimos años, afectando la conservación del suelo. La erosión hídrica es uno de los principales problemas que afecta la producción agrícola, debido a que al degradar los suelos reducen los rendimientos. La erosión hídrica se genera por el escurrimiento causado por el exceso de agua de lluvia que no ingresa al suelo y que provoca escurrimiento en las áreas pendientes, generando erosión laminar y remoción de la capa más fértil del suelo. En las pendientes más pronunciadas o cuando el área de capacitación es mayor, la erosión produce surcos y carcavas. Vamos a una pausa musical. Para ti, mi corazoncito. nunca, nunca ya volverá. Corazoncito, no sufras más, pues el dolor nos matará. Ella se fue por otro amor y nunca, nunca ya volverá. Y no te basta verme llorar, porque te gusta verme llorar. Corazón mío, sin un adiós, aquí estoy sin tu perdón. Y no te basta verme llorar, porque te gusta verme llorar. Corazón mío, sin un adiós, aquí estoy sin tu perdón. Llegamos al tercer bloque de Desalambrando Ideas. Acabamos de escuchar una música de la agrupación Sumaya Andina, Corazoncito. En este bloque haremos un reconocimiento al empoderamiento de las mujeres rurales y las niñas, que tienen como objetivo reconocer el papel importante de las mujeres en el desarrollo, la seguridad alimentaria y la erradicación de la pobreza, mediante la poesía que leeremos a continuación. Mira hacia estas manos de mujer agricultora, manos forzadas de sembradora, manos que llevan las marcas del trabajo, tantas veces sin trato y sin cariño, manos que barren y cocinan, que lavan las ropas y las tienden, manos ahorradoras que remiendan, manos callosas y sembradoras, amigas íntimas de la siembra, del arroz y de los frijoles, manos que siembran y que cultivan semillas criollas de hortalizas, y así mejoran y califican su alimentación, íntimas de la huerta y de las perolas de cobre, de las cazuelas de barro y los fogones de leña, pero que siembran la tierra y las plantaciones. Manos que elaboran dulces, nunca ociosas, manos fecundas e inmensamente ocupadas, manos laboriosas que conocen el secreto de la vida, siempre abiertas para sembrar justicia y nuevas relaciones. Manos que unen en las celebraciones. Manos que unen en las celebraciones. Manos sembradoras. Acostumbradas al trabajo, sembrando siempre semillas de vida, alimentando sueños de liberación. La poesía que acabamos de escuchar es de un libro que nos compartió la profesora, que se llama Las mujeres alimentan el mundo. También trajimos para compartirles un audio que hace mención al Día de la Agricultura. Vive Digital presenta Agricultura. Hola, ¿qué tal? Bienvenido. ¿Escuchas los pajaritos y cómo los árboles suenan cuando les da el viento? ¿Cómo todo eso es música? Acompáñame. Te presento a José Esteban, quien desde pequeño decidió cambiar sus juguetes por un pedazo de terreno para aprender de la madre tierra, sembrar café con sus manos y cosechar de los montes cuantas guayabas, zapotes, plátanos, cacao y café fuera posible. Vayamos con él al campo y veamos cómo la naturaleza va creciendo, cómo una matita da frutos y cómo es que llega al supermercado hasta que uno lo compra y lo consume. Primero debemos conocer qué es la agricultura extensiva o tradicional. Se llama así porque necesita de una extensión mayor de tierra para producir una cantidad dada de alimentos. Usa los recursos naturales del lugar, como abono animal para fertilizar la tierra, por ejemplo. Y no siempre cuenta con agua de un sistema de riego, sino que depende de las lluvias. Aquí, un campesino, ayudado en ocasiones por su familia, prepara la tierra, siembra las semillas, cuida el cultivo, le quita las hierbas, le pone abono, recoge la cosecha, limpia el terreno y elige las mejores semillas para plantarlas en el siguiente ciclo de siembra. La mayor parte de la cosecha alimenta a la familia y sus animales. El campesino vende solo una pequeña parte para ganar dinero con el cual cubrir sus otras necesidades. Aunque su productividad es baja, esta agricultura aprovecha el medio ambiente y va con los tiempos de la naturaleza. Generalmente produce una cosecha por año aprovechando el ciclo de las lluvias. También tenemos la agricultura intensiva o moderna, con la que se produce la comida de la mayoría de la población. Es llamada así porque la tierra se cultiva dos veces al año, en primavera-verano y en otoño-invierno. Además, se emplean fertilizantes y pesticidas químicos, así como maquinaria y sistemas de riego. Necesita de menos tierra para producir una misma cantidad de alimento que el obtenido en la agricultura extensiva. Las tierras que se ocupan en este tipo de agricultura son grandes, mayores a 100 hectáreas, y muchas de ellas tienen sistemas de riego. Compran la semilla para plantar y usan productos químicos como herbicidas, insecticidas y fertilizantes. Su productividad es alta y gracias a ello pueden cubrirse nuestras necesidades alimenticias. Además, da empleo a muchos trabajadores agrícolas. Para que esto sea así, existen científicos que se dedican a analizar y hacer más eficientes los cultivos y los métodos agrícolas. Otro tipo de agricultura es la ecológica. En ella se producen alimentos saludables, libres de contaminantes químicos, de alto valor nutricional y además contribuyen a la protección del medio ambiente, la reducción de los costos de producción. Y lo mejor es que están libres de residuos tóxicos. En este caso, los sistemas de producción ecológicos no emplean agrotóxicos para el control de plagas, ni métodos que provoquen el deterioro de los suelos y el medio ambiente en general. Por ejemplo, en la ganadería. En la cría animal no se emplean antibióticos, hormonas u otras drogas en alimentos para permitir el máximo bienestar de los animales. La agricultura ecológica tiene el objetivo de preservar el medio ambiente, mantener o aumentar la fertilidad del suelo y proporcionar alimentos con todas sus propiedades naturales. Finalmente, revisemos qué es la agricultura industrial, la cual está asociada a la extensión de monocultivos y a la deforestación de ecosistemas de gran valor. Al ser cultivos tan desarraigados de la naturaleza, generan desequilibrios y se convierten en terrenos empobrecidos, vulnerables a enfermedades y plagas. Por esa razón se genera la necesidad de aplicar grandes dosis de productos químicos como fertilizantes sintéticos y productos químicos, pesticidas y herbicidas, con altísimos impactos ambientales, como por ejemplo la contaminación del suelo, de acuíferos y cursos de agua, así como efectos en seres vivos, como es el caso del declive de las poblaciones de las abejas, que a la vez sirve de alerta de que algo estamos haciendo mal. El actual modelo de agricultura y ganadería intensiva es una de las principales causas del cambio climático. El empleo masivo de fertilizantes y las emisiones resultantes de N2O, óxido nitroso, representan el mayor porcentaje de contribución agraria al cambio climático. Es muy importante conocer toda esta información para poder cambiar el modelo de agricultura basado en pesticidas, fertilizantes, transgénicos y consumo masivo de agua y petróleo. Excelente. Como te darás cuenta, sin agricultura no hay comida. Y sin comida no hay vida. Es posible cambiar a una agricultura basada en la biodiversidad, la sustentabilidad ambiental y social. Si te gustaría empezar ahora mismo, recuerda que Internet es un buen aliado.